Tlaloc, del Distrito Federal. Y bueno, la red Tlaloc ha denunciado por más de 20 años una expropiación de la que todos hemos sido sujetos, todo el pueblo mexicano, pero también mundial, y es la expropiación de los medios de intercambio. Nos han quitado la posibilidad de emitir nuestro propio dinero y se lo ha quedado este poder, un grupo, una élite de familias, de banqueros, que nos han hecho entrar a una cuestión de escasez en donde todos estamos peleándonos, combatiendo, compitiendo contra los otros para conseguir alimento, recursos, vestido, vivienda, y así en este sentido de escasez, pues no escatimamos en ponerle precio a los recursos y venderlos. Y entonces el agua se vende, la tierra se vende, las maderas se venden, porque todo es cuantificable y lo que se requiere es la conveniencia personal, el interés personal. Entonces la red Tlaloc ha estado trabajando durante estos 20 años en crear una economía distinta, en donde ya no se vea el agua, la tierra, los recursos naturales como recursos capitalizables, sino al contrario, que sea una economía de la abundancia, en donde la cooperación, la solidaridad, los valores sean lo más importante. Ya no una economía en donde ningún valor vale y lo único que vale es el dinero, sino poner en el centro a la naturaleza y a la vida, como es el símbolo de la red Tlaloc, que es el agua, pero el agua que corre, el agua que fluye, que da movimiento. Esta nueva economía justamente recreando la vida.